Bueno, es como les decía, hay para charlar para un buen rato, pero bueno, tenemos algunas para contar, algunas novedades buenas, algunas que no son tan novedades. Podríamos empezar, por ejemplo, por decir de que en un par de días celebramos con el Consejo Consultivo de la Reserva Forestal y de Usos Múltiples Lago Puyehue nuestros 10 años de trabajo ininterrumpido. Con lo cual, nada, queda algo así como un hito en la historia de un consejo consultivo que extrañamente sigue funcionando 10 años después y con todo digamos, lo complejo que significa trabajar con organizaciones, instituciones, del gobierno, organizaciones no gubernamentales y pobladores de toda la reserva y vecinos que se acercan muy a menudo a conversar con la gente del consejo, a traer sus inquietudes, etcétera. Esto nada más me parece que debería de ser algo sencillo, normal, que debería funcionar en todos los parques nacionales, en todas las áreas protegidas del país, y sin embargo, terminó transformándose en algo así como uno de los pocos ejemplos de un consejo consultivo que sigue funcionando, a pesar de lo que decía antes, ¿no? Las diferentes puntos de vista que tenemos cada uno de la gente que conformamos este consejo. Creo que parte del éxito de esto es el hecho de que hay muy buena voluntad por parte de quien participa del consejo, hay muchas veces acompañamiento, incluso de concejales que se acercan. Debo decirlo, la mayoría de las veces son concejales de nuestra misma localidad, de Puyehue, y gente del Ejecutivo también que participa, y además porque digamos, a todos los que estamos en este consejo nos cayó la ficha de qué es lo que pretendemos para esta reserva forestal y cuál es, digamos, la posibilidad de que una situación casi idílica, como es la del lago Puyehue y la de todos sus bosques que, a pesar de algún que otro incendio, se siguen repoblando y siguen tapizando la cordillera, realmente es una condición que a todos nos da mucho placer, sobre todo los pobladores de Puyehue, del Hoyo y de toda la comarca. Entonces creo que una de las grandes ventajas que ha tenido este Consejo Consultivo es, de alguna manera, poner en la palestra cuál es el futuro que queremos para toda esta zona. Y de ahí viene, digamos, se desprende el hecho de que siga, continúe el trabajo una vez por mes de todos los miembros de esta comisión, digámosle, y apuntando a que la calidad de vida de todos estos bosques, de todo este paisaje, de toda esta gente que vivimos dentro de este paisaje, pueda tener esa misma pristinidad o digamos, calidad que se supone que debería tener para el resto de los seres humanos y que lamentablemente vemos cómo localidad a localidad lo van perdiendo rápidamente. Y me refiero a la cordillera y me refiero obviamente al resto del planeta, pero en este caso específico, Epuyén vuelve a demostrar un perfil muy especial que se lo ha ganado con el tiempo y que por suerte se sigue manteniendo a través de la población de estas localidades que son los que mantienen vivo esta idea. Así que nada, festejamos los 10 Muy bien. años, te di la mejor, buena noticia que tenía en carpeta. Bueno, Pasemos a la siguiente. sí, y acordando de esto, recuerdo los inicios, ¿no? De este consejo, con las dudas que toda organización nueva conlleva, ¿no? Dar los primeros pasos y las dudas del resultado que pudiera dar. Mira, 10 años después, cómo se puede hacer un balance interesante, ¿no? De esta actividad. Interesante y positivo, y como bien decís, al principio fue muy áspero, muy, muy Sí, difícil de recuerdo. conciliar las visiones. De hecho, la dirección de bosques de aquel entonces tuvo que contratar a dos moderadores para que de alguna manera pudiéramos trabajar con el respeto debido, con la manera de ser de cada uno, Sí, que cada sí, sí, uno sí. pudiera explayarse. Fue de gran ayuda y esto, la verdad, tengo que admitir, ha sido una muy buena idea por parte de la Dirección de Bosques, el hecho de alguna manera, enseñarnos a cómo se puede discrepar sin necesidad de violencia o de, digamos, de excesos en ninguno de las posturas, ¿no? Y luego también aprender a ver que cada una de las de las movidas que hemos hecho en el Consejo Consultivo siempre ha estado apoyada por estudios por parte de biólogos, de gente que nos acompaña, de gente que sabe un montón del tema, y finalmente cada una de las decisiones que hemos tomado en estos 10 años ha resultado tener un respaldo por parte de justamente motivos que justificaban cada una de estas tomas de decisiones, ¿no? Bien, bueno, aparte un buen aprendizaje entonces para todos, ¿no? Gran aprendizaje, sí. Sí. Bueno, saludamos ahí de manera muy cordial, ¿no? Porque es bueno poder tener esta oportunidad y este ámbito, ¿no? Como vos decías, que no en todos lados puede darse, ¿no? No, por supuesto. Y una vez más, invito a todos los pobladores que se quieran acercar y bueno, quizás para cerrar esta parte deberíamos decir que funcionamos todos los primeros viernes de cada mes, una vez en Nepuyén y otra en El Hoyo, y las reuniones que son a partir de, depende si invierno o verano, pero a partir de las 10 de la mañana, duran hasta aproximadamente 2, 3 de la tarde, dependiendo la cantidad de temas que tenemos que tomar, o determinaciones que tenemos que tomar en conjunto, y están absolutamente abiertas a la comunidad y para que incluso traigan inquietudes que obviamente muchísima gente, al desconocer que funciona esta junta, esta, digamos, institución paralela a la Dirección de Bosques, a veces no sabe dónde recurrir. Ahí lo que tratamos son temas que tengan que ver con esto, la calidad de vida de esta reserva, estos cuerpos de agua y la gente que está gozando de ellos. Muy bien, bueno, hay que echar la invitación. Más temas, en este caso, más que seguramente no van a ser tan agradables como recién comentamos, ¿no? Bueno, podríamos, tiene que ver con el Consejo Consultivo, paso un aviso, si Amancay quiere anotarlo también. Sí, dale. El 17 de diciembre, o sea mañana, a partir de las 10 horas, en Puerto Patriada, en lo que tiene ahí como Brigada de Incendios, el Ministerio de Ambiente organizó finalmente y tardíamente otro taller para los prestadores turísticos y la población en general respecto a un tema sumamente polémico del cual hemos hablado hasta el cansancio, Hugo, por la radio de ustedes y por todos los medios que tuve a mi alcance, que tiene que ver con la famosa, temida y hoy presente alga vivismo. Años hablando de esto. Hoy podemos decir años, ¿no? Sí, no menos de 2 o 3 años. Precisamente porque la primera comunicación que tuve respecto a esta posible invasión y amenaza me la hicieron desde Chile en el año 2010, en enero del 2010, y yo inmediatamente la comuniqué por esta misma radio. Sí, recuerdo. Y por un montón de otros medios, incluso llegando a los estamentos gubernamentales. Y hoy, lamentablemente, tenemos que decir, anunciarle a la población de Puyén que el alga didimo está fuertemente presente en el río de Puyén, lo cual es realmente un pesar para mí, es lamentable para toda la población, y hoy hablaba con Tiziana, con la gente de pesca, con Germán, y decíamos de qué manera podemos hacer una campaña, obviamente tardía en este caso, para que la gente que viene a disfrutar del río de Puyén no sea transportadora de la espora de esta alga, que es muy, muy, muy pegajosa. De hecho, uno de los nombres vulgares que se le da es moco de roca, y que se va afincando en las orillas de los ríos, en este caso del río Puyén, en ambos lados, en ambas costas del río en este momento, aquí enfrente de mi casa, donde se junta con el arroyo Las Minas y ya a partir desde el Blanco para abajo, es un alga marrón que en este momento está empezando su floración y muy pronto va a ocupar todas estas márgenes del río, y a medida que baja el río se va acercando hasta el centro hasta que ocupe prácticamente todo el río excepto algún pozón que tenga una profundidad de más de 1.5 metros, donde no le gusta arraigarse. El problema con esto es que todos quienes utilizamos el río, quienes nos esparcimos en el río, al pisar esta alga, lo más probable, o al bañarnos en el río, lo más probable es que nos queden pegados algunas de las esporas, que el gran problema es después que la desparramemos en otro lado, por ejemplo, en el lago de Puyén, que por ahora está exento de alga vivimo. Veremos, ¿sí?, cuando bajen las aguas del lago un poquito, esta esperanza todavía es un hecho y todavía no invadió el lago. El problema es que realmente es un alga que es muy fácil de transportar, incluso puede llegar a ser animales mismos que van a orilla del río a tomar agua o a nadar en el río y luego quedan pegados en su mismo pelaje, o pájaros, o etcétera, etcétera. O sea, realmente es muy, muy, muy difícil de controlar. De hecho, ha ocupado espacios enormes en muy poco tiempo. Hoy sabemos que en el río, el río Chubut avanza kilómetros por mes. Ya hay lugares donde se dieron cuenta que avanzó más de 17 kilómetros en un par de meses. Sí. Hay muchos otros lugares donde está presente ahora, está presente en el Azul, está presente en el Quenquentreu, acá por decir los ríos más cercanos que tenemos, y en el río Puyén se había visto un pequeño manchón el año pasado cerca de el puente que va a Patriada, digamos. Uh-huh. Ahí, sí. Esta localidad que se llama La Tola. Hoy, lamentablemente, está aquí también. Entonces hoy vivíamos con Tiziana, capaz de hacer plastificar un par de esos folletos que hay para que la gente conozca cuáles son las características y qué debe hacer luego de estar en un lugar que tiene esta invasión. Sí. Que sería, más que nada, lavar la ropa con agua y sal, lavar sobre todo las chancletas, lo que utilice para entrar en el río, y dejarlo secar 24 horas antes de introducirse en otro espejo de agua. Lo ideal es cambiarse de ropa y, bueno, si uno va al lago, cambiarse la malla o cambiarse los crocs, uh-huh, lo que utilice, digamos. Pero bueno, esto es así y es un hecho, y probablemente no vamos a poder deshacernos de ella. Vamos a tener que acostumbrarnos, así como con la chaqueta amarilla y otras invasiones que han venido a través de, vaya a saber qué medios o vaya a saber qué cambio climatológico o ambiental que está ocurriendo. Ocurre, ¿no? Las cosas así pasan. Pero bueno, tratemos por lo menos, quienes nos bañamos en el río Puyén o lo utilizamos en verano, ser muy cuidadosos con eso, tratar de no transportarla a otros espejos de agua y sobre todo al lago Puyén, ¿cierto? Una vez instalada, ¿ya no hay forma de volver atrás con eso? Mira, es muy, muy complicado. Hasta ahora no le ha encontrado solución, incluso países mucho más, digamos, adelantados en ese sentido, del cuidado del medio ambiente, como es Nueva Zelanda. Sí. Se expandió en toda la isla del sur de Nueva Zelanda y fue llevado de lado en lado, la mayoría de las veces, por pescadores de salmones, de truchas, ¿no? Sí. Lo más probable es que se haya introducido en Chile a través de eso, de algún equipo de pesca que mantenía las esporas, no se limpió adecuadamente, digamos, y se trasladó a Chile, y de ahí el primer contacto que se tuvo en la Argentina fue mismo adentro del Parque Nacional Los Alerces, en el río Rivadavia. Y de ahí en más se fue expandiendo año a año, y hoy, bueno, tenemos esta realidad que muchos de los ríos de Neuquén, de Chubut, de Río Negro y de Santa Cruz ya la cuentan como una de sus, de la biodiversidad que tienen dentro de sus costas o dentro de su cauce, ¿no? Qué locura, ¿no? De esa rapidez que tiene esta alga. Sí, la rapidez y también la tremenda inacción y lamento también decirlo, gubernamental, sí. Porque de esto se ha tratado muy poquito, se ha hecho menos todavía, sí. Y el único puesto de control lo hemos visto en Cholila, que todavía funciona, uh-huh, pero uh-huh. Me dijeron que también, que el año que viene lo iban a levantar. diciendo que no implicaba un gasto tan tremendo, porque lo único que hay que hacer es un control fitosanitario como el que hacen en la provincia de La Pampa, en cualquier provincia, sí. Y también que hubiera colaborado el gobierno central. Pero bueno, estamos así, todo el mundo, o sea, todos los gobernantes sobre todo, esconden la cabeza en la arena cuando ocurren ese tipo de cosas y nos miran con cara de decir, y bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida. Pero lamentablemente la vida no es tan así y hay maneras de prevenir antes de tener que curar. Pero bueno, esto es algo que me parece que no entra dentro de lo que es la vista general de sobre todo de quienes toman las decisiones que después nos afectan a todos. Sí. En este caso, obviamente, estoy hablando de quienes administran nuestros bienes naturales y de la mayoría de los políticos que quizás por falta de asesoramiento o por poner las prioridades en otro lado, dejan de lado la parte ambiental, que antes o después termina repercutiendo en cuestiones de gastos, de salud, etcétera, etcétera. Mm. O sea, es la visión corta, en cambio que la visión a mediano o largo plazo, que uno supondría deberían de tener quienes administran bienes comunes como esos, ¿no? Sí. Sí, se había hablado, viste, de poner puestos acá en las entradas de Puyén para lavar los autos, los equipos, que nunca se hizo tampoco, ¿no? Nunca se hizo. Nunca se hizo. Y uno al final no termina de entender quién lo puede haber traído. No hay culpables, no es que haya un culpable, sino que hay una falta de prevención general. O sea, máquinas que van en funcionan en determinados lugares donde existe esa alga, probablemente la llevan dentro de sus orugas, dentro de sus palas, dentro de sus camiones, vaya a saber, ¿no? O sea, hay miles de posibilidades de cómo se va expandiendo, pero bueno, la falta de prevención es lo que tenemos que lamentar después, cuando tenemos que actuar como tienen que actuar los bomberos, corriendo atrás del fuego, en cambio de prevenir el fuego. O sea, las cosas que nos ocurren como seres humanos, que aprendemos cuando es tarde, digamos, ¿no? Y esto es recurrente, y esto lamentablemente también nos da una pauta de cómo vemos o cómo ve la mayoría de la gente que dirige pueblos o estados, lo que sea, cómo ven las cosas a muy, muy corto plazo. Y eso finalmente, bueno, es dejarle la herencia a los que vienen después cuando se encuentran con el problema mucho más grave y mucho más fuerte quizás, ¿no? Por eso uno se pone un poco sensible cuando los políticos dicen, no, si ahí falta un poco control nomás. Bueno, no hay. Se pone muy sensible. ¿No? Muy sensible. Y bueno, y lamentablemente así la charla nos va llevando a cosas también que veo que nos suceden acá en Epuyén, que insisto, es uno de los pueblos que realmente... lo puede decir cualquiera que nos visita, es uno de los pueblos más conscientes, de los pueblos más concientizados. La población realmente tiene a flor de piel lo que significa el cuidado de nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y de hecho se ve en muchas prácticas normales de todos los días en la gente. Es un pueblo realmente es un ejemplo en muchos casos, pero a veces ocurre también de que empiezan a ver como fallas, quizás por el apretón, quizás por una visión diferente, quizás por la falta de asesoramiento, y a veces también por decisiones que se toman sin tener, digamos, un consenso general. Sobre todo un consenso por parte de gente que trabaja en esto desde hace muchísimos años, y no me refiero a mí, no es una cuestión personal, sino una cuestión de muchas personas, de biólogos, de gente que sabe sobre la materia y que a veces no son consultados por una cuestión de urgencia o por miedo a que se arruine algún plan. Y ahí estoy yendo poco a poco, estoy avanzando con el tema de la ampliación de vuelta del estacionamiento de Puerto Bonito, una decisión inconsulta que tomó el Poder Ejecutivo y que dejó pagando a mucha gente, incluso a los mismos concejales, a la gente que ayudó a redactar una ordenanza, que si uno va al Consejo Deliberante la puede pedir, en la cual hay un ordenamiento territorial dentro de lo que es Puerto Bonito y que de ninguna manera existe la posibilidad de ampliar como se hizo el estacionamiento sin ni siquiera modificar la ordenanza. Uh-huh. O sea, yo escuché el otro día, bueno, participé en dos reuniones del Consejo Deliberante y luego escuché a Tony hablar por tu radio, ¿sí?, y justificar el hecho de haber hecho esa toma de decisión inconsulta absolutamente por parte suya, como que fue bien vista por algunas personas, es más, lo han felicitado por haber hecho eso. Y yo me preguntaba, ¿no?, dentro mío, decía, pero a ver, ¿quién puede ser la persona que felicite a alguien por avanzar sobre una ordenanza sin ni siquiera consultar a los concejales, por ampliar un estacionamiento en un lugar donde realmente hay como una carencia de espacio dentro de lo que es el ámbito de Puerto Bonito para que la gente uh-huh. pueda recrearse, uh-huh. sin ni siquiera contemplar la posibilidad de, al contrario, disminuir la cantidad de autos que hay en los estacionamientos, dado que hay situaciones como la que ocurrió hace muy pocos días atrás, donde un incendio provoca una situación de pánico tremendo y cuanto más autos haya, uh-huh. más difícil es combatir el incendio y a la vez evacuar a la gente. Está bien, ayer hicieron una reunión, se juntaron bosques, bomberos, etcétera, y determinaron una especie de operativo que se va a llevar adelante en caso de que ocurra alguna situación. Pero digo, a ver, yo que soy un neófito del tema, pregunto, ¿conviene tener más autos en el Puerto Bonito de los que ya había? Hemos llegado a contar 120 autos en el medio del verano, uh-huh. o al contrario, deberíamos de tomar la resolución como hicieron los dos intendentes de Loyo y de Puyén un buen día, diciendo basta de lanchas en el lago, uh-huh. bajemos los decibeles, prevengamos en cambio de tener que correr atrás de una eventual desgracia. Ellos tuvieron la decisión y lo hicieron junto con el Consejo Consultivo en el 2009. Hoy nadie se puede arrepentir de haber tomado esa decisión. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el estacionamiento en Puerto Bonito? Sigo sin comprenderlo. Uh-huh. Hay razones incluso económicas que no puedo entender, como el intendente, que las razones económicas las tiene tan claras, está gastando una cantidad de dinero para tener a cuatro personas en diferentes turnos todo el tiempo durante enero y febrero ocupándose de que los turistas estacionen los autos. O sea, estamos pagándole cuatro sueldos a cuatro personas que podrían estar haciendo un montón de otro trabajo y hoy están como enloquecidas para que no haya más de 120 y pico de autos, que ahora van a ser 150 autos quizás, uh-huh. estacionados de una manera para que, y digamos, es un gran operativo. Y yo digo, a ver, ¿no sería mucho más sencillo, como lo hemos dicho un montón de veces, tener un vehículo que lleve a las personas que no pueden hacer el tramo desde la casilla, desde lo que es el puesto donde se hace la fiesta de artesanos, o que no quiera directamente, que los transporten a las playas y vuelvan? De manera de que haya mucho menos caos, mucho menos vehículos, mucho más agradable estar ahí, y si alguna persona con discapacidad, etcétera, bueno, pueden tomar un vehículo que los lleve y los traiga. Me refiero a un vehículo municipal que saldría más barato que estar pagando tantos sueldos, o un vehículo de algún privado que quiera agarrar esa chapita y que con un mínimo de el mismo precio que pagamos para se paga para los estacionamientos, le paguen a ese señor para que lo lleve y nos traiga. Que ese recorrido sea todo el día, hasta una hora razonable, y empiece desde la mañana. Digo, es algo muy sencillito. Vos a mancar, cualquiera que haya viajado se ha dado cuenta que hay lugares que se quieren preservar, que tienen ese tipo de transporte, sencillamente un transporte público que te lleva, y vos dejás el estacionamiento, tu autito, donde gente lo va a cuidar, nadie va a pasar nada, lo deja ahí abajo, se va a la playa con sus bolsitos, la pasa bárbaro, y se acabó el problema, digamos, un problema que puede llegar a terminar en un problema muy grande, si llega a ocurrir un incendio de vuelta, Sí, yo creo que sí. Sí, porque justamente es un embudo. Es así. Es el embudo, que es la callecita que pasa por la casa de Victoria. Ese es el embudo. Y después se desancha mucho para estacionar. Si todo el mundo necesita salir de ahí en un mismo tiempo, es imposible. Fíjate lo que ocurrió hace pocos días atrás. Tres vehículos había. Tres solo vehículos de turistas que entraron en pánico absoluto y querían salir y no podían salir porque estaba operando los bomberos y les agarró un ataque. Imagínate a la gente cuando llega a ver 120 vehículos, estamos hablando de que hay 500 personas en el lago. O sea, digo, es mucho más sencillo, y me dijeron que está habilitada una senda que hay, peatonal, que va por atrás de lo que son los puestos de comida en la fiesta de artesanos, y que uno va por el bosque y llega a las playas tranquilamente y sin demasiado esfuerzo. Pero insisto, si alguien quisiera, en cambio, que lo lleven, que lo transporten, listo, fenómeno también. Puede haber un vehículo ahí parado en bajo la casilla, que ahora tiene sombra, para llevarlo y traerlo. Digo, hay que ser un poco innovativos, no podemos seguir con esta mentalidad que aparentemente tiene muchos y que cada vez avanza más en esta especie de frenesí turística que le agarra a todo el mundo, de pensar de que no se pueden cambiar los esquemas. Sí se pueden cambiar los esquemas. Es una cuestión mental, pero también es una cuestión de adecuar los medios para que ocurra eso. No estamos diciendo prohibir el acceso a las playas, al contrario, hacer un acceso mucho más agradable para toda la gente que vivimos en esta localidad y los turistas que vienen a visitarnos. De vuelta, no perdamos la prioridad. Lo interesante es la calidad de vida de quienes vivimos en esta localidad. El turismo son gente que viene y se va. Son, por supuesto, los queremos recibir con la mejor atención, con todo lo que se les pueda dar. Pero ellos, frente a una situación como esta, tampoco se le va a mover un pelo cuando pueden dejar su auto estacionado abajo y movilizarse con un vehículo público. No es raro. A ver, abramos un poco la cabeza. No es tan extraño. Y caminar le hace bien a todo el mundo. O sea, no podemos transformar como queremos todo el tiempo el entorno a nuestros caprichos. Te digo un ejemplo muy estúpido, pero ni en Disney te dejan entrar con el auto. Hay estacionamiento y después va con uno público. Pero es así, no podés entrar con tu auto. Y es así, qué sé yo también lo veo muy bien. Además, si uno camina y pasan autos, te quedas como una milanesa, ¿no? Yendo y viniendo. Es mucho más agradable si eso fuese un camino para que la gente camine nomás. Es así, Mamankai, es así, lo hemos visto en un montón de lugares en el planeta. Es así, es normal, digamos. Lo anormal sería tener que llegar con el auto hasta al lado de la playa. Eso es una pavada. O sea, está bien, el hombre se ha transformado en un hombre auto, digamos, pero bueno, bajemos un cambio, los visitantes no van a tener ningún problema y la gente del pueblo puede perfectamente dejar su vehículo también abajo e ir con un vehículo que esté ahí a disposición para eso. O sea, achiquemos el pánico, cambiemos el paradigma. No pensemos como piensa la mayoría que en este momento está transformando el planeta en un caos de que más es mejor. A veces no es así. Y en este caso me parece que hay que tomar como una visión un poquito alejado del problema cercano y decir, a ver, en beneficio de todos, ¿qué se podría llegar a hacer? Pero bueno, estos problemas ocurren también a Mankai, insisto, porque a veces se toman decisiones a las apuradas, sin consultarlo con la gente, y lo que a mí me preocupa realmente es sin respetar determinadas ordenanzas, que serían las leyes que tiene, en este caso, la legislatura de nuestro pueblo. O sea, si el mismo Estado infringiendo, claro, sí. ¿Cómo? No, te decía, el mismo Estado desconociendo lo que el mismo Estado ha... Porque propuesto. Uno llega a este punto y dice, pero y entonces, si alguien toma una decisión así, ¿qué paso tenemos que tomar nosotros que somos, digamos, los pobladores de Puyén, y que en este caso votamos una persona para que tome decisiones dentro de un marco legal. El marco legal implica respetar las ordenanzas. Entonces, a este punto, ¿qué tenemos que hacer? Y tampoco me quiero poner mal en ese sentido. O sea, tendrá sus razones, tendrá sus excusas, pero bueno, a ver, quienes están gobernando están realmente administrando algo que es de todos por un determinado tiempo. Y después va a ser un vecino más y va a haber otro vecino que va a tomar esas decisiones, pero digamos que esas decisiones tienen que respetar determinadas normas. Y ese marco se lo da las ordenanzas. Entonces, empecemos cambiando las ordenanzas y no como ya ocurrió, y no solo con, en este caso, lo que acaba de ocurrir con Tony, sino que ya había ocurrido en la administración anterior con Rubilar, que también tomó un buen día la decisión de permitir el acampe donde él quería. Y eso no estaba dentro de la ordenanza. O sea, cuando se incumple una ordenanza, ¿qué mecanismo habría que usar? Y digo, antes que eso, ¿por qué no piensan quienes están provisoriamente en ese puesto de consultar con sus mismos legisladores, con el Consejo Deliberante y con quienes se ocuparon de hacer esas ordenanzas? O sea, me parece que sería lo mínimo, pero bueno, digamos que estoy abarcando un panorama grande para decir, hay veces que la historia casi que nos atropella y entonces uno empieza a trabajar en base a quienes están dándole ideas a quien está en el poder, que está en este momento Tony, y entonces termina justificando de que hubo dos o tres personas que le dijeron, che, qué bien que ampliaste el estacionamiento. Me encantaría saber quiénes son esas personas, que lo dijo un par de veces, se lo pregunté cuando estábamos en el Consejo Deliberante, y no me lo quiso decir. Supongo que será gente que tiene una visión muy de afuera y que no es un vecino de Puyén, supongo, digo. Quizás también puede haber algún vecino de Puyén que piensa, qué bueno, va a haber más autos de turistas y nos va a costar más todavía llegar al lago en verano. No creo, pero bueno, digamos que al final muchas de estas personas que están en puestos de poder terminan haciéndole caso a un par de poderosos o de gente con llegada o amigotes que le dan una idea por dar una idea, pero bueno, para eso hay mecanismos. Si esa es una idea, perfecto, se lleva al Consejo Deliberante, ahí lo volverá a tratar el Consejo Deliberante y después se tomará una decisión. Es una manera que constitucional, digamos, no estoy pidiendo algo del otro mundo. Sencillamente ocurre cuando, bueno, empieza esta especie de locura por... ocurre también, digo, para ir cerrando también, porque por ahí es demasiado de una vez, pero con la cuestión de las fiestas populares de los pueblos, que termina gastándose una cantidad enorme de dinero, de recursos, de gente abocada a eso, cuando en realidad debería de ser una fiesta sencilla, en la cual no tuviera que el municipio erogar cantidades gigantescas para quizás, no sé, traer algún espectáculo, luces, o bajemos un poquito el cambio. O sea, realmente puede ser que me encontré el otro día con una persona que fue a la Intendencia del Hoyo para pedirle algo que tenía cierta urgencia y le dijeron, no, vení después de la fiesta porque acá estamos todos abocados a eso, no podemos darle pelota a nadie, no podemos utilizar ningún vehículo del municipio para ninguna cosa, menos que sea una urgencia tremenda. Yo decía, pero realmente nos hemos transformado en eso, estamos queriendo transformarnos en eso, dedicar toda nuestra energía, dinero, del erario público y qué sé yo, por una fiesta que dura dos o tres días. En realidad creo que habría que también bajar un cambio, decir, bueno, ¿hasta dónde es bueno y hasta dónde es demasiado? Porque digo, hay muchísimos vecinos que están necesitando cosas muy puntuales. Yo veo la cantidad de movida que se utilizó en el Blanco para sacar ripio y qué sé yo. Yo hace tres años que estoy pidiendo que en ripio, en el callejón por donde entra yo, mi familia y un montón de otra gente en verano. Y sin embargo no llegó nunca. esas camionaditas de ripio que necesitaba, y se gastaron fortunas para llevar camionadas de ripio a Puerto Bonito para ampliar un estacionamiento para algún turista eventual. Digo, a ver, tratemos de bajar un cambio en el sentido de ver cuáles son las prioridades, y cuando están cubiertas esas prioridades, quizás apuntar a otra cosa. Pero mientras hay carencia en un pueblo, me parece que estar desviando maquinaria, fondos o lo que sea para algo absolutamente superfluo y que no está dicho que sirva, en fin, son decisiones que hay que ir viendo, y hay también que ir charlándolas con la gente. Y sí. No somos súbditos de un rey, a eso me refiero, y no me refiero a Tony en general, en general a todas las personas que vivimos bajo esta especie de él decide y nosotros acatamos. Si somos lo mismo que después votamos, somos lo mismo que después vamos a un puesto en el Consejo Deliberante, somos todos vecinos, por ahora es así, después volvemos a ser vecinos como cualquier otro. Sí. Nada, eso, quería hablar de esto porque quedé con una sensación un poco molesta y me parece que estas cosas es mejor ventilarlas públicamente, hablarlas con los vecinos para que muchas personas hablen de esto, porque sé que hay muchas personas que hablaron conmigo y no estaban para nada de acuerdo con eso. Bien. Entonces, esto de minimizar a los pocos, venidos de afuera o a los pocos que tenemos huertita para darnos agua y después estamos regando un bulevar, el asfalto de un bulevar, no quiero meterme en demasiadas cosas a la vez porque tampoco creo que hay que cargar las tintas sobre quienes en este momento están en el municipio, pero creo que estaría bueno que escuchara la voz de mucha gente y no de un poquito de personas que le han dado una palmadita en la espalda y le han dicho qué bueno lo que hiciste, y en cambio quedó mucha gente que somos habitantes de Puyehue que quedamos con una sensación media amarga. Y en todo caso, si quiere decir quiénes son las personas que lo felicitaron, que lo haga público y veamos a ver si son realmente tantas como dice o son mucho más los que no estamos de acuerdo con eso. Eso no va a mancar. Bueno, es mi manera de ver las cosas y de mucha gente también. Y a veces me toca, ser un poquito la voz de muchos de los que o no quieren, o no se animan, o prefieren no decirlo así tan públicamente. Yo no tengo ningún problema, soy viejo, me conocen, hace 40 años que vivo acá, me considero puyehuenero, tengo hijos y nietos nacidos y criados aquí. Creo que llegó el momento en que también puedo hacer públicas mis opiniones, como la hace pública un intendente, un concejal. ¿No? Por supuesto.